días vemos en la televisión anuncios. Hoy un asalto, otro día otro. ¡Delincuente! Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa realmente? ¿Cuál es la verdad? Nadie la dice. ¡Un delincuente! Porque hay mucha gente a la que no le conviene. Solo se preocupan de más pagos en las calles. ¡Un delincuente! ¡Delincuente! Producto de un sistema cuyo lema es destruir el presente. Más en la mente de la gente. Siempre el peligro estará latente. Delincuente no es un ser inocente. Tampoco culpable, rechazado se siente. El sistema transforma la mente de la gente. El sistema transforma la mente de la gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Producto del sistema. Un delincuente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Producto del sistema. Un delincuente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Producto del sistema. Un delincuente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Producto del sistema. Un delincuente. Sin casa, sin ropa, sin plata, sin nada. Los chicos con hambre lo están esperando. Mientras que su padre sigue robando la cosa a la gente que no es inconsciente. Que solamente se gana la pana. Mientras que su jefe lo agarra patada por una cagada miseria de paga. Por una cagada miseria de paga. Ya, el cocotero está en el paradero. Vistazo chatando, está puro luqueando con la cota pluma. Guardarle el bolsillo, dispuesto a sacarla. Si está todo listo, va a llevar a cabo un nuevo asalto. Ya se hace delito, se sube al amigo. Quita una cartera junto a una cadena. Se espanta una vieja, la corta en el acto. La misión cumplida y sale escapando en el acto. En el acto, en el acto, en el acto. ¡Ah! Alguien da la alarma, carabineros. Llega una patrulla policial, empieza la persecución. Hey, allanamientos en las casas, en las poblaciones. Las poblaciones más pobres son los más afectados. ¿Y qué pasa? Que sí que consigue, la pibe no para, dispara una bala. Saca no para, que sigue corriendo, arrancando los pagos. Lleva la cartera, la vieja guatona que le hace toquise con la cota pluma. Hace unos instantes sangrando, dejado detrás, ha quedado la manga de verde que lo perseguía. Salvando creía que estaba su casa, ya iba llegando. Estaba trapirando, sudando, sudando, pensando mañana que qué pasaría. La pieza medida cruza por su mente. Producto del sistema, él es un delincuente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Producto del sistema. Un delincuente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Producto del sistema. Un delincuente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Producto del sistema. Un delincuente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Producto del sistema. Un delincuente. Esa chilena que vale calla, pa' se lava la mano diciendo que no nos alcance de detener esta crítica situación. Sin embargo, todos los días vemos en la televisión a políticos hablando que se creen con la razón. Cogoteros, lanza pandilleros, violadores, meten a todos dentro del mismo saco. Ustedes son hueones, proponen soluciones que no solucionan nada. La hueá viene de la mala enseñanza inútil que le dan a los pendejos en las escuelas y la falta de oportunidades para los cabros de cualquier población. Y no queda otra salida si no hay solución. No es justificación a los actos delictivos, pero qué mierda de vida depara el destino de nuestros hijos. Con 2 meses de cárcel juran que se está arrepintiendo, pero todavía no cachan que la cana es una escuela donde aprenderá a sobrevivir como sea. Y después en la calle no hay pega, y al arte del cocoteo con maestría adquirida en la gran enseñanza carcelaria, fomentada por jueces y gendarmes corruptos. Parte del sistema desde siempre, producto del sistema nace otro delincuente en las mismas cárceles. Hey, hey, ¿y después qué pasa? Viene el acto de persecución. Detención por sospecha. Ah, ahora se llama detención preventiva. Cualquier weón chacón que ven por la calle o que sea joven, lo paran, lo detienen, lo humillan, lo hacen desvestirse, los conchas su madre, los pacos. ¿Y qué pasa? ¿Alguien hace algo? No, porque andan detrás del delincuente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Producto del sistema. Un delincuente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Producto del sistema. Un delincuente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Producto del sistema. Un delincuente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Producto del sistema. Un delincuente. Buenos días a todos. Margot Cal, Jorge Evi, a la mañana del 13, la Paulina Nin. Todos los hueones en las mañanas nos andan diciendo que hay actos delictivos, una ola de violencia aquí, una ola de delincuencia acá. Que los pagos en las calles, que los comisarios, que los alcaldes, los hueones planes contra la delincuencia, que ponen más autos en las calles. Y al final, ¿qué? ¿Qué pasa con la educación?